Soporto este infierno de nuestro amor fracasado. Deja que siga nuevos caminos en busca de otros cariños. Borremos nuestro pasado. Si algún día la angustia te hiciera llorar, no te preocupes y ahoga tus penas bebiendo en un bar. Cree, toda quimera se esfuma como blancura de espuma que se desmaya en la arena. Y ahoga tus penas bebiendo en un bar. Cree, toda quimera se esfuma como blancura de espuma que se desmaya en la arena, que se desmaya en la arena.